veces he orado, quiero ser mejor. Y he tenido pruebas y dificultades, sin pensar en su razón. Tú me ayudarás a confiar y con fuerza soportar, y seré mejor y resistiré la prueba. Sin pensar en su razón, tú me ayudarás a confiar y con fuerza soportar, y seré mejor y resistiré la prueba hasta el final. Si no sé cómo, sabiduría me darás, y lo hago con seguridad. No seré como las olas del mar.